Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Russian President Dmitry Medvedev. El presidente ruso Dmitry Medvedev le ordenó a las Fuerzas Armadas de Rusia que detengan sus operaciones en Georgia tras 5 días de enfrentamientos. Medvedev hizo este anuncio luego de que el presidente francés Nicolas Sarkozy viajó a Moscú para intentar asegurar un cese del fuego. Rusia dice que más de 2.000 personas murieron desde que comenzaron los enfrentamientos en Osetia del Sur, una región autónoma de Georgia. La Organización de las Naciones Unidas calcula que este conflicto desplazó a 100.000 personas. El lunes, Rusia abrió un segundo frente en la guerra al tomar la ciudad Gori, en Georgia, a menos de 100 kilómetros al oeste de la capital, Tbilisi. La BBC informó que varias personas perdieron la vida en Gori cuando aviones de combate rusos bombardearon un hospital. Un camarógrafo holandés también murió en esta ciudad. El presidente ruso, Dmitry Medvedev, acusó a Georgia de iniciar el conflicto al invadir Osetia del Sur. Dmitry Medvedev dijo: Como ya he dicho, de acuerdo con el Código de las Naciones Unidas, estamos intentando imponer la paz a Georgia, que empezó la agresión. Consideramos que esta táctica es muy efectiva y es la única posible. Permítanme recordarles que en la historia hemos visto muchos ejemplos de pacificación del agresor. De esta manera, los países occidentales lo hicieron hace 70 años y conocen las trágicas consecuencias de eso. Quiero decir, la lección del Tratado de Múnich de 1938. On Monday, the US-backed Georgian President Mikhail. El lunes, el presidente de Georgia, respaldado por Estados Unidos, Mikhail Saakashvili, dijo que Rusia estaba intentando aniquilar a Georgia. Mikhail Saakashvili dijo: We are in the process of invasion. Estamos ante un proceso de invasión, ocupación y aniquilación de un país independiente y democrático. Estamos ante un proceso de destrucción del orden mundial como fue establecido tras el fin de la Guerra Fría. Y es evidente que el mundo debe reaccionar. El pueblo de Georgia de ninguna manera puede vivir con la ocupación y la anexión. La comunidad internacional no se ha puesto de acuerdo en cómo responder al conflicto entre Rusia y Georgia. La Organización de las Naciones Unidas no logró llegar a un acuerdo para pedir un cese del fuego, pero el presidente Bush acusó a Rusia de actuar con brutalidad. El presidente Bush dijo: Rusia invadió un estado vecino soberano y amenaza a un gobierno democrático electo por su pueblo. Eso es inaceptable en el siglo XXI. El gobierno de Bush propuso disminuir las protecciones de la vida silvestre del país al redactar nuevamente la ley de especies en peligro de extinción. Este cambio en la ley permitiría que los organismos federales decidan si los proyectos de las agencias pondrían en peligro a las especies protegidas. Esto eliminaría los análisis científicos independientes que se han exigido durante más de 3 décadas. Esta propuesta también impediría que los organismos federales evalúen las emisiones de gases de efecto invernadero de proyectos que contribuyen al calentamiento global y sus efectos en las especies y hábitats. El gobierno de Bush anunció públicamente los cambios propuestos el lunes, únicamente después de que la Federación Nacional de Vida Silvestre publicara documentos filtrados que describían el plan del gobierno. John Kostiak, de la Federación Nacional de Vida Silvestre, describió los cambios propuestos como un gran ataque contra la principal ley de protección de Estados Unidos. Un nuevo informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, CBO, por sus siglas en inglés, estima que a fin de año Estados Unidos habrá gastado 100.000 millones de dólares en contratistas privados en Irak desde la invasión de 2003. La dependencia del Pentágono de contratistas externos en Irak es en proporción mucho mayor que en cualquier conflicto anterior. El Washington Post informa que los contratistas en Irak ahora tienen al menos 180.000 empleados en el país, lo que representa un ejército privado más grande que las fuerzas militares estadounidenses. In campaign news, Republican John McCain. En materia electoral, el republicano John McCain se prepara para llevar a cabo un evento de recaudación de fondos la semana que viene junto a Ralph Reed, un socio cercano del lobista encarcelado Jack Abramoff. En 2006, el Comité del Senado sobre Asuntos Indígenas, que estaba presidido por McCain, descubrió que Reed había recibido $4 millones de Abramoff y uno de sus socios para dirigir campañas en contra de los juegos de azar en el sur. Reed también es el fundador de la coalición cristiana. El sitio web de Colorado Independent informa que la Guardia Nacional de Colorado busca armar un campamento de 24 horas en una zona central de Denver durante la Convención Nacional Demócrata. La Guardia Nacional ya alquiló más de 500 habitaciones de hotel en esta ciudad y está requisando un campus privado en las afueras para utilizar durante la convención. En Cachemira, un destacado líder separatista murió tras recibir disparos de las fuerzas de seguridad de la India al intensificarse las manifestaciones en la región. Las fuerzas de seguridad indias dispararon de muerte al menos a 7 manifestantes musulmanes en los últimos días. El lunes, un total de 250.000 personas participaron en una marcha de protesta. La BBC informó que las manifestaciones son las más grandes que se han registrado desde que se produjo una rebelión separatista contra el dominio indio hace aproximadamente 20 años. El gobierno impuso el toque de queda en la ciudad de Srinagar por primera vez en más de una década. Para el día de hoy está prevista la salida de Chipre rumbo a la Franja de Gaza de 2 barcos con activistas humanitarios en una apuesta por romper el bloqueo de Israel y concientizar sobre la situación de los derechos humanos en Palestina. Entre los miembros del movimiento Free Gaza se encuentran 3 parlamentarios europeos y Lauren Boot, la cuñada del ex primer ministro británico Tony Blair. Lauren Boot dijo: lo que está sucediendo allí está mucho más allá de lo que al público general de todo el mundo se le permite ver. Es imposible no reaccionar con compasión y pena ante lo que las personas de Gaza están viviendo. Quiero llegar allí. Todos nosotros deseamos desesperadamente que haya un aumento en la ayuda humanitaria y un puerto abierto para que estas personas puedan entrar y salir de esta gigantesca prisión al aire libre. El director del FBI, Robert Mueller, declaró a la prensa que el organismo obtuvo los registros de 4 periodistas de las oficinas en Indonesia de los periódicos New York Times y Washington Post, aparentemente como parte de una investigación sobre terrorismo. 13 activistas por la paz fueron detenidos el domingo en Wisconsin, luego de haber ingresado en el predio de la base de la Guardia Nacional en Fort McCoy, exigiendo el fin de la guerra y de la ocupación en Irak. Fort McCoy es una de las bases más grandes de la Guardia en el país y un centro de entrenamiento y despliegue de las tropas que se dirigen a Irak. Todos los manifestantes fueron liberados el domingo, excepto Kathy Kelly, fundadora de Voices for Creative Nonviolence. En la noche de ayer, Kelly seguía detenida. La acción del Fort McCoy fue parte de la campaña Witness Against War, Testigos contra la Guerra, una marcha a pie de 450 millas que partió desde Chicago rumbo a la Convención Nacional Republicana en St. Paul con el objetivo de poner fin a la ocupación de Estados Unidos en Irak. And the longtime foreign correspondent John. Falleció el corresponsal extranjero de larga trayectoria John Cooley, quien cubrió Medio Oriente por más de 50 años, en su mayor parte en el Christian Science Monitor. Fue el autor de 8 libros, entre los que se encuentra Unholy Wars, Afghanistan, America and International Terrorism, Guerras No Santas, Afganistán, Estados Unidos y el Terrorismo Internacional. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.